Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. El Museo Casa de la Memoria tiene las puertas abiertas de manera permanente. Estamos de domingo a domingo para que lleguen todos los públicos. La idea es que podamos tener en algunos momentos unas guías grupales específicas con objetivos concertados, pero también está abierto a cualquier ciudadano o ciudadana que desee venir. La próxima semana ya lo que se viene también es la inauguración de unas exposiciones particulares. Vamos a tener una que es sobre el corregimiento de las pavas en el sur de Bolívar, que es también sobre el tema del desplazamiento y la reivindicación de derechos de una comunidad que fue deslegitimada por su proceso de expulsión de allí y luego de retorno masivo. Vamos a tener también la exposición de Federico Ortegón, que se llama Ciudad Molde. Y tenemos esta semana de manera especial la Cátedra de Voces de Paz, que la iniciamos a principio de mes con el Instituto Catalán para la Paz, que tiene que ver precisamente con hacer esas reflexiones colectivas en torno a construir una cultura de paz. Soy Isabel Dapena Echeverría y trabajo en el Museo Casa de la Memoria en la Dirección de Museografía y Curaduría. En este momento estamos celebrando la Semana por la Memoria, que se realiza cada año. Esta es la séptima Semana por la Memoria y, digamos, se hace desde Medellín, pero también desde Bogotá. Se reúnen muchas iniciativas de memoria en torno a la, digamos, discusión también de lo que nos ha pasado con el conflicto armado en distintos ámbitos regionales. Pues obviamente es un asunto de carácter nacional. Y en este momento, desde el 14 de octubre hasta el 23 de octubre, estaremos en una serie de eventos, procesos y desarrollos expositivos con los temas de memoria. Para la Semana por la Memoria tendremos en el Museo Casa de la Memoria básicamente dos exposiciones temporales. Vamos a tener una exposición que se llama Ciudad Molde, del artista Federico Ortegón, un artista colombiano radicado en Finlandia que ha trabajado mucho temas de identidad, la identidad también desde Antioquia, pero en este momento nos hace una propuesta que apuesta por justamente como la transfiguración que tienen los flujos de migraciones, digamos, del campo a la ciudad o incluso de esas fusiones entre estéticas o esos choques estéticos que hay alrededor de esa situación. Tendremos también en el Museo Casa de la Memoria la exposición Les Voy a Contar la Historia. Es una exposición de un carácter más, digamos, multimedial, audiovisual. Es realizada por el apoyo de la Fundación Chasquis, y la Fundación Chasquis trabaja proyectos transmedia, y en este caso lo que hace la Fundación es apoyarnos justamente como en que tengamos aquí un espacio para difundir y hacer homenaje, honra a la comunidad de Las Pavas, una comunidad de 123 familias que han sido desplazadas en el sur de Bolívar. En los últimos 10 años han tenido 3 desplazamientos por temas de disputas territoriales, también con todo el tema de proyecto agroindustrial de palma. Y básicamente son dos exposiciones que conversan, ¿sí?, alrededor de la situación justamente de desarraigo, de la situación que se genera en el momento en el que un territorio cambia, ¿cierto?, por una cantidad de fuerzas, pues en este caso de la guerra, e implica que otros territorios también cambien, ¿cierto? Entonces se generan nuevas estéticas, nuevas conversaciones, nuevos diálogos también. Implica afrontar una cantidad de sistemas preexistentes en esos territorios o abandonar justamente esos sistemas o esas modalidades, pues, de la vida misma que tiene otro lugar, ¿cierto? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Thank you. conditions, ma'am. Alejandra Cardona, directora de pedagogía del Museo Casa de la Memoria. Desde el 2008, a nivel nacional se conmemora la Semana por la Memoria como una iniciativa de lo que era en ese entonces el Área Nacional de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que hoy se llama Centro Nacional de Memoria Histórica por todos los cambios en la legislación que se ha traído y todo. La idea de la Semana por la Memoria es tener una programación que nos permita interactuar con todos los públicos, es dirigido a la ciudadanía en general, pero en lo que cual queremos hacer énfasis particular en la dignificación de las víctimas, en la reivindicación de derechos, en todas las propuestas de resistencia, de resiliencia que las víctimas, las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y distintos colectivos o incluso algunas personas de manera individual han hecho en la comunidad, en el barrio o en la ciudad para llamar la atención del público en general que pasa como indolente o naturalizado frente al tema de conflicto, un poco para hacer reflexión de lo que nos ha pasado como sociedad y sobre todo para decir podemos transformar nuestro entorno a partir de la visibilización de estas estrategias. Hasta ahora hemos tenido la participación de las víctimas, tuvimos el Bazar de la Memoria que fue una propuesta para rescatar el patrimonio de las víctimas, desde también reconocer como ciudad que han aportado las víctimas en temas de gastronomía, en temas de baile, en temas de música, o sea que hemos logrado conocer los ciudadanos y ciudadanas de Medellín como un valor agregado que las víctimas han traído, por ejemplo, a partir del desplazamiento, que nosotros hemos podido tener acceso a esas manifestaciones culturales. Hemos tenido también la posibilidad de acercar públicos distintos como jóvenes del Colegio San Ignacio, por ejemplo, que se acercaron a conocer y a través de una apuesta que queremos de acercar los procesos pedagógicos a la memoria. Entonces los chicos vinieron, conocieron la apuesta del museo, los contenidos de las salas y a partir de eso realizaban como ya todo un trabajo articulado a las áreas de estética, ética, filosofía, sociales del colegio. Entonces articulamos la visita al museo con ese proceso pedagógico que tienen ya estipulado en el currículo. Tenemos toda la información en la página de la Alcaldía de Medellín. El Museo Casa de la Memoria pertenece a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Cultura. También lo tenemos en el Facebook, en la página que tenemos del Museo Casa de la Memoria y está en la página que tenemos también como Museo Casa de la Memoria, que es www.museocasadelamemoria.org. Allí encontramos toda la programación que se encuentra, también está en los centros de atención a víctimas, hemos hecho un esfuerzo también porque lleguen a todas las juntas de acción comunal, para que llegue también a algunas instituciones educativas, nuestros aliados estratégicos, a las bibliotecas, a la red de museos de la ciudad, en todos hemos hecho pues como la labor de divulgación de la semana. La exposición de la comunidad de Las Pavas, les voy a contar la historia. Es un homenaje al retorno pacífico de esta comunidad. Es una comunidad que ha tenido momentos muy difíciles en estos últimos 10 años y que hoy está en un proceso de retorno a su territorio. La exposición cuenta con cantos que cuentan justamente los relatos de esos retornos pacíficos, de esos gestos de resistencia que ha tenido la comunidad. Cuenta con historias particulares que terminan siendo, pues una historia puede ser un caso absolutamente importante, pero también representativo de muchas otras historias de las 123 familias que han sufrido el desplazamiento de su territorio y ahora vienen, digamos, a lograr tener este proceso de retorno a sus campos. La exposición Ciudad Molde, del miedo a la tentación de tocar, de Federico Ortegón, es una exposición basada, digamos, en un inventario material y conceptual donde se retoman diversas estéticas, ¿sí? Diversos materiales originales, digamos, del campo, pero también materiales que tienen que ver con cómo hoy la ciudad se manifiesta y se muestra. Trabaja materiales como la madera, trabaja materiales también como las fibras, le interesa mucho el trabajo justamente como con esos materiales que han tenido desplazamiento tanto en los territorios de la ciudad como en los territorios del campo, ¿cierto? Quizá los materiales que se usan para los costales o materiales incluso plásticos que hoy están en ambas partes, ¿cierto? materiales que han sido desplazados también, o materiales que cargan con cierta sabiduría intrínseca al manejo de ese material, sabiduría que puede venir justamente de esas comunidades que los manipulan. Trabaja mucho a partir de lo artesanal, y trabaja, en este momento está trabajando, por ejemplo, unas piezas con artesanos del Carmen. Está trabajando también otras piezas con maderas que han sido traídas de distintas regiones, incluso maderas extraídas pues de la selva o de casas campesinas. Trabaja también el tema de la interpretación de la imagen. Entonces, digamos, para cada uno de nosotros, ¿cuál es la ciudad que nos habita, cierto? Para cada uno de nosotros, ¿cuál es el territorio en el que vivimos que nos habita? Federico Ortegón trabaja un tema como transversal a partir de esa migración y además entonces también propone, digamos, unas piezas que son bastante juguetonas, ¿cierto? En donde no hay, digamos, una lógica únicamente de contemplar la pieza, sino también como de pensar cómo es que la miro, cómo me acerco, si la toco, si la muevo. Hay una relación ahí interesante, bonita, con las piezas que propone Federico Ortegón. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Gordon Mumma, escuchemos un fragmento de Hornpipe, de 1971. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Claudia Velázquez, estoy a cargo pues de la coordinación de la Agenda Académica Voces de Paz para el Museo Casa de la Memoria de Medellín. y estamos trabajando precisamente en esta iniciativa, que es un trabajo conjunto de varias organizaciones sociales, locales, universidades, agencias de cooperación internacional, instituciones públicas, que han decidido unirse para generar espacios de reflexión y de construcción de conocimientos, generación e intercambio de conocimientos, precisamente frente al tema de lo que implica construir una cultura de paz para la ciudad de Medellín. En ese sentido, pues hemos tenido distintos eventos que están encaminados pues como a esto. Hemos tenido un seminario de metodologías y análisis del conflicto armado en Colombia. Tenemos una cátedra que se llama Construir Cultura de Paz, la cual tiene su segunda sesión el próximo 23 de octubre a las 4 de la tarde acá en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, en el auditorio, y que están todos pues cordialmente invitados. Igual tendremos otra serie de actividades que pueden consultar todos en la página web del Museo Casa de la Memoria, y que pues obviamente están abiertas a distintos públicos. Vamos a trabajar con docentes, estudiantes, universitarios, investigadores, personas pues que estén interesadas en estos temas y que quieran trabajar de manera conjunta por construir una cultura de paz para la ciudad. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. Siempre ha estado en el ADN del MAM el trabajo en red y la colaboración. Son múltiples las iniciativas, proyectos, programas que hemos adelantado con diferentes instituciones, espacios independientes, centros culturales, bibliotecas de la ciudad. De alguna manera hemos comprendido que el presente y el futuro está en la colaboración y en el trabajo en red. En esa medida nos vinculamos al trabajo de diferentes museos y proyectos, y todas las iniciativas siempre las asumimos como proyecto colaborativo. En esta ocasión nos unimos a la Casa de la Memoria, un espacio que juega un papel estratégico en este momento, no solo en Medellín, sino en Colombia, un momento donde se habla de posconflicto y de la urgente necesidad de que museos y centros culturales se piensen y le aporten al entorno del posconflicto. En este momento está transcurriendo la Semana de la Memoria, una programación completa que ustedes pueden visitar en www.casadelamemoria.org. Una programación que además dialoga muy bien con la presente exposición que tiene el Museo de Arte Moderno del artista surafricano William Kendrick. Sabemos que los temas del apartheid y de la memoria han jugado un papel muy importante en la obra del artista, y que recorrer sus obras y reflexionar sobre ellas tiene mucho que enseñarnos precisamente para abordar, para pensar el papel del arte en los temas de la política y los derechos humanos. Queremos reiterar la invitación para que visiten la exposición, y los que ya vinieron regresen, porque vale la pena dedicarle algunas horas para comprender de una manera más amplia todo lo que tiene para enseñarnos este artista y su obra. Son múltiples los temas que se pueden pensar: temas del dibujo, del paisaje, de la memoria, de la historia de Sudáfrica, de las múltiples formas de creación, de la multiplicidad de formatos. La exposición estará abierta en el Museo de Arte Moderno hasta el próximo 3 de noviembre. También les invitamos a participar de la agenda de actividades educativas y culturales que restan en lo que queda de este mes. La relación del Museo Casa de la Memoria con el trabajo en red de museos, creo que si bien ya existe, apenas comienza. Hemos trabajado, pues de hecho el museo comenzó su fundación en el Museo de Antioquia, ¿sí? La formulación de la iniciativa, digamos, de investigación y del proyecto museológico inicial y museográfico fue desde ahí. Pero al mismo tiempo estamos en conexión con el Parque Explora, porque permitió ser, digamos, la plataforma mediante la cual pudiéramos terminar de consolidar la construcción de la sala central, la producción de sus contenidos, la definición explícita de qué contenidos llevaron a la sala. En este momento tenemos una relación interesante y que esperamos se siga potenciando con el Museo de Arte Moderno. Creemos que hay una posibilidad de generar intercambios que retroalimentan ambas instituciones, pero más que ambas instituciones, ambos públicos, ¿cierto? Porque los públicos pueden ser muy distintos en el momento de verlos como una realidad, ¿cierto? La gente se acerca a un museo u otro y tiene ciertas nociones de esos museos a los que se acercan. Y bueno, este es un museo que va a estar, digamos, muy abierto a la posibilidad de trabajo en red. De hecho, Una de las apuestas más grandes del museo es trabajar desde el diálogo con aquellas iniciativas que están instauradas como proyectos interesantes por parte de profesionales independientes, colectivos o justamente, digamos, instituciones de base desde las organizaciones comunitarias, por ejemplo, o entidades, pues, organizaciones fundadas desde lo comunitario. Y ahí, pues, creemos que hay una cantidad de aliados que pueden fortalecer los procesos del museo, porque el museo no está siendo un museo de puertas para adentro, ¿cierto? Este es un museo que justamente, digamos, su proyecto mayor está en el relacionamiento con los territorios, en poder generar un tipo de alianza y de confianza con las comunidades donde se sienta la posibilidad de generar proyectos en conjunto, en clave de memoria histórica, en clave de posibilidad de interpretar lo que nos ha sucedido con el conflicto armado, de lo que, en lo que estamos hoy, ¿cierto? De lo que sucede hoy con el posconflicto, que digamos ya se nombra y se avecina o se interpreta como en proceso de, con todo el tema de justicia transicional, con el tema de la verdad, perdón, reconciliación, ¿cierto? Entonces, digamos que hay muchos temas sobre los que esa red de relaciones es muy importante para poder justamente conversar con quienes tenemos que conversar sobre lo que sucede y lo que somos y para dónde vamos, ¿cierto? Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Cafeína, escuchemos Toca Entender, del año 2008. No suena altas horas de la noche. Entre dormido escucho una mala noticia. Salgo corriendo hasta el coche. Por lo que veo nadie sabe nada. Cómo su vida pudo haber sido robada. Yo no lo entiendo. Si hasta hace algunos años lo estaban siguiendo y ahora lo dejan solo, dejando que otros tomen el control. Oh no, por ustedes él murió y ahora yo estoy furioso. Dime tú, Dios todopoderoso, ¿por qué se fue? Tú tienes las llaves del alma. Ayúdame a conservar para mí la calma. Es el colmo que ninguno de ustedes sepa por qué se ha vuelto polvo. Respóndanme y díganme quién fue. Usted lo vio y yo estoy lleno de odio. Partió por culpa del que donde llega pega, lo ciega, enreda. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.